las 2 de la tarde con 53 minutos. La burbuja, la número 1. ¿Sabe qué hacer cuando su hija o hijo no sube de peso? Si tiene más de 6 meses, en las comidas que le hace, ponga una cucharadita de aceite y dele una comidita más, además del desayuno, el almuerzo y la cena. Vaya al servicio de salud. Ahí, una educadora o promotor de salud le dará recetas de comida para prepararle a su hija o hijo según la edad que tenga. Un mensaje del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y el proyecto Crecer Sano, Nutrición y Salud en Guatemala. Reconocimiento a mi patria. El Quetzal, declarado ave nacional de Guatemala en 1871. Cada 5 de septiembre se le conmemora, considerado por civilizaciones como un ave divina, el dios del aire, la serpiente emplumada, símbolo de bondad y luz, sagrado, precioso. En el mes patrio gritamos de zona en zona. ¡Viva Guatemala, señores! Con la burbuja 94.5 FM. Las 3 de la tarde con un minuto. Burbuja 94.5. Todo esto va a acabar muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Pero es preciso. No hacemos nada, tan solo lamentar que lo nuestro no es normal, que se acabó el hechizo.

burbuja, la número uno.